Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete es Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic. Examen médico para obtener tu brevete. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando con ustedes para tratar los temas económicos de coyuntura y los pronósticos. Estamos con la participación del doctor Javier Zúñiga, un prestigioso economista referente para nuestro país. Doctor, el balance general de los TLCs es favorable, positivo. Para el Perú había, por ejemplo, el tema de China. Ya entró en vigencia, ¿no? Para todos los amigos, es importante mencionarles que el TLC con China ya se ha firmado y posterior a estas ediciones vamos a tener la participación del señor McBride. Sin embargo, el balance general, ¿es positivo para nuestro Perú? Yo pienso que los TLC son positivos tremendamente para la economía peruana, porque el TLC es un tratado que permite la libertad del comercio, ¿no? entre determinados países. Eso permite que el producto peruano, ¿no?, de exportación se pueda colocar sin ningún inconveniente de cuotas o de aranceles, de impuestos, en el país de destino. Y el producto de destino pueda venderse en el Perú a precios más baratos. Eso es algo que realmente es importantísimo, porque tú y yo no somos exportadores, pero tú y yo somos consumidores. ¿Y qué es lo que queremos? Ese producto que viene de Canadá, o que viene de Tailandia, o que viene de los Estados Unidos, o que viene de México, o viene de Chile, o que viene de Europa, sea más barato. Eso es lo que nos interesa. Y por otro lado, hay un hecho que a mí me parece trascendente, y es que el inversionista, ¿no?, de el país de destino, llámese Canadá, que quiere hacer, ¿no?, que quiere comprarse a sí mismo, pueda realizar inversiones en el Perú. Por ejemplo, él puede pensar en hacer grandes plantaciones de maca para después comprar toda la producción de maca y venderla en el Canadá, ¿no? O puede poner plantaciones de espárrago blanco o espárrago verde para después exportarse a sí mismo y comprarse a sí mismo para abastecer sus supermercados en el Canadá. Entonces, a mí me parece que es un hecho que realmente es trascendente. Es la libertad del comercio, es el resultado de la globalización. Francamente, ya no podemos ni debemos de vivir con restricciones. Pero en el tema de la China, que lógicamente Eddie McBride lo explicará con mayor profundidad, no es un tema de un TLC abierto, es un TLC que va a ir por etapas, pedacitos, por etapas, porque ellos, ¿no?, como producen a grandes economías de escala, ¿no?, el precio de cualquier bien de manufactura textil cuesta prácticamente nada y nos harían quebrar de inmediato. Entonces, por lo tanto, es un tema que va a ir por etapas, por pedacitos, y que más adelante se va a implementar completamente. Sí es cierto lo que conversábamos hace un momento, la posibilidad de que alguna empresa peruana pudiera quebrar a la luz de un TLC. Sí, es cierto, pudiera llegar a quebrar, pero tampoco nosotros podemos pagar alto precio por ineficiencia, mala producción de un producto, bien o servicio que se hace en el Perú. No, yo creo que como estamos en una economía globalizada, tenemos que pagar precios internacionales de todo. Y los aspectos relacionados al tema aduanero, que tiene que ver bastante con TLC, ¿en el Perú ya se ha hecho alguna reingeniería? Porque tengo la impresión que aduanas todavía tiene alguna cuestión excesivamente burocrática, administrativa, pero del atargamiento de todo este libre intercambio. Por ejemplo, le comento, en el área de la salud médica. O sea, alguien decía, oye, les deben comenzar a ingresar tecnología médica en cantidad a nuestro país. Y realmente podría ingresar, porque cuando uno va a ferias, exposiciones en diferentes países, la tecnología que nosotros podemos incorporar, y que como que los médicos, especialmente, por ejemplo, de nuestro país, tenemos que recurrir, ¿no?, a el diagnóstico fundamentalmente clínico, habiendo tanta tecnología para importar. Pero obviamente hay una serie de barreras administrativas para el ingreso, por ejemplo, de este tipo de tecnologías. ¿Ya el Perú ha facilitado, está trabajando el tema aduanero adecuadamente para los TLC? En los regímenes aduaneros de los TLC tienen que ser exactamente iguales para ambos países. Si hay limitaciones, por citar un ejemplo, entre el TLC de Tailandia y TLC de Perú, también tiene que haber la misma limitación en el Perú. Entonces, lo que se trata de buscar es de que a través de los tratados de libre comercio exista un régimen aduanero exactamente igual, flexible, abierto, globalizado. Es cierto, en el caso peruano todavía estamos en la etapa de la carreta en ese tema, y ha habido una huelga que todavía continúa y que ha significado una pérdida de más de 500 millones de dólares a las exportaciones peruanas, provocada justamente por temas no vinculados a muelles, y que nos indica que fundamentalmente nuestro tema no de recepción de derechos de aduaneros todavía es una limitación en el país. En estos momentos en Europa está realizándose la tercera cumbre empresarial de la Unión Europea, el ALCUE. ¿Qué acuerdos importantes se están tomando en este evento, estimado doctor? Pero adicionalmente, justamente es la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Esto de qué manera va a repercutir favorablemente, aunque la coyuntura, obviamente, de Europa está con un tema de crisis, ¿verdad? Sí, ciertamente. Recién se ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que ha sido ayer la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Perú y Colombia. Se pretendió siempre que fuera un Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica Andina, con el Acuerdo de Cartagena, pero no se pudo lograr. Se salió del mismo primero Venezuela, después Bolivia, después Ecuador, y se quedó en el Tratado de Libre Comercio únicamente Colombia con el Perú. Se ha firmado este Tratado de Libre Comercio. La presidencia actual de la Unión Europea la tiene España, con lo cual ha permitido de que pueda correr con mayor velocidad. Actualmente, o en esta reunión de ALCACUE, la presidencia también la ha tenido España, porque ahí ha sido la reunión, y esto ha permitido, pues, que a la luz de ese ALCACUE se haya podido firmar el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es, como he mencionado anteriormente, es un tratado de libertad de actividad comercial entre los países, entre las naciones de la eurozona, de la Comunidad Económica Europea, con el Perú y con Colombia. Va a permitir que el producto peruano pueda colocarse sin cuotas, sin barreras arancelarias o impuestos en la Comunidad Económica Europea, y también va a permitir que los productos europeos puedan ingresar al mercado colombiano y al mercado peruano liberados de impuestos. Con esto quiero decir que en una etapa posterior los Audi, los Volkswagen, los Volvo, los BMW, los Land Rover podrán ingresar al Perú liberados de impuestos, como ha pasado con la Jeep Patrol, Jeep Cherokee, Jeep Compass, que Jeep Liberty, que ya está uno sintiendo que sus precios son menores. Entonces, eso favorece tremendamente al consumidor final, y lógicamente todo producto que venga de Europa tendrá un precio menor. Ciertamente la eurozona, con la crisis que tiene, va a dificultar, creo yo, el ingreso de productos peruanos de exportación, porque en estos momentos el consumidor final no tendrá la capacidad de comprar tanto producto importado. Pero nosotros, como no estamos sufriendo tanto por la crisis, hablo de Latinoamérica en general, podremos seguir recibiendo el producto europeo sin inconveniente. ¿Y habrá alguna reducción en las exportaciones hacia la Unión Europea? Porque actualmente ya se exporta, obviamente, algunos productos. Ciertamente que las hay, sobre todo en productos de agroexportación, se ha empezado a sentir que algunas exportaciones realizadas a Grecia no han sido pagadas. Y lógicamente que eso, por expectativa, determina de que los peruanos no coloquen los productos de agroexportación y manufactura textil en ese mercado si es que no cuentan con un seguro de crédito a la exportación. Entonces sí hay una limitación propia de la crisis, ¿no? Muy bien, doctor. Estamos con la participación del doctor Javier Zúñiga. Queremos agradecerle la participación suya. Si tiene algún mensaje importante para todos nuestros amigos oyentes, seguramente que estamos colectivamente reconociendo toda su capacidad y versatilidad y fundamentalmente el conocimiento en estos temas económicos que nos ayudan a mejorar la expectativa de lo que va a suceder y viene a suceder en nuestro país, doctor. Bueno, el único mensaje más es que yo creo que la economía peruana tiene un conjunto de fortalezas, como es un nivel de crecimiento alto, tendrá una inflación entre el 2 y 2,5%, que es una inflación realmente baja o con un desenvolvimiento de resultados internacionales. Por otro lado, tiene un tipo de cambio que no está sufriendo tantas depreciaciones con respecto al dólar, que indica que cuál es la fortaleza de la economía peruana, un nivel de exportaciones que pasará al nivel de los 33 mil millones, un nivel de importaciones que estará alrededor de los 30 mil millones, por lo tanto una balanza comercial positiva, y esas son fortalezas que nos indican que no vamos a sentir tanto el impacto de la crisis de la eurozona, ¿no? Si bien es cierto, sufrimos algo por el impacto de los Estados Unidos, y es porque estamos más cerca y es porque es nuestro principal socio comercial, pero en el caso de la eurozona lo vamos a sentir, pero no de la manera como se sintió la crisis económica en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que nuestras fortalezas nos permitirán caminar bastante seguros en un periodo electoral como es el que estaremos viviendo. Bueno, agradecemos la participación del doctor Javier Zúñiga. Vamos a pasar un corte comercial. Reiteramos su amabilidad, doctor.